hay una nueva generación en la cocina. Los que hacen asado en un departamento, los que resuelven cenas sin manchar una sartén, los que cambiaron el fuego por el aire. Con la Sercook de Peabody, cocinar es más práctico, fácil y rápido. Convertite en un cocinero del aire. Peabody, innovando tu experiencia.